Querían perreo. Procedan a ponerse en cuclilla. Un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla. Van a twerkear como haciendo sentadillas. Y perrear hasta que se te vea la tanga amarilla. Me gusta, me encanta. Su tanga amarilla. Me fascina, me enloquece. Ok, perren. Su tanga amarilla. Perren. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. Cuando lo baja se le nota. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. Me fascina, me enloquece. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. A mí me gusta, me encanta. Su tanga amarilla, su tanga amarilla. Dale, mueve el toti para el TikTok. Pon este tema, sumo una historia, una foto con mi frase al Twitter. Que te gusta acelerar. Le mueve el toti para el TikTok. Pon este tema, subo una historia, una foto con mi frase al Twitter. Que te gusta acelerar el Twitter. Ah, ok. Es el paper. Ah, Alan Gómez. Ah, querían perreo y le teníamos que dar la dosis perfecta.